juega con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues la suerte está echada. El equipo en estos instantes está poniendo el pie en el avión, a punto de salir desde las 13:35, o sea, en 4 minutos en teoría la avión que se en el aeropuerto con la expedición de Elche rumbo a Madrid y allí enlazan con el vuelo que nos llevará a las Palmas de las Canarias. Los jugadores ya, lógicamente, hacen noche en las Islas Afortunadas y mañana partida que puede decidir cosas o dejarlas como estaban. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este viernes 28 de mayo de 2010 para contarles la actualidad de un Elche que ya está metidito en el avión y esperando ponerse en camino rumbo a las Islas Canarias. Mañana a las 8, Las Palmas y Elche se juegan algo más que 3 puntos. Los canarios luchan por salvar la categoría, los implicados por convertir un sueño en realidad. Conseguir la victoria para seguir soñando una vez que están haciendo siempre queda tan bonito y este sueño tan bonito que estamos viviendo, ¿no? Un sueño bonito, no quieren despertarse, lo decía Pereira. Tenemos hoy muchos protagonistas de Elche, de Las Palmas, los compañeros Cote Juanca para contarles la última hora de los canarios, pero lo prometido es deuda, como ya les venimos comentando a lo largo de la semana. Uno de nuestros oyentes que ha dejado en 53.es el resultado que cree que va a salir con los posibles goleadores mañana frente a los mismos de Las Palmas, que va a ser el agraciado que mañana puede estar aquí los tiempos de la competición de como dejamos el tiempo de juego con el gran Jorge Navarro, con la Palomar, que estará a solamente 2.500 kilómetros de distancia y que, bueno, pues para ver cómo terminamos la reclamación del partido y luego el que lo acierte pues también podrá estar la semana siguiente frente al Murcia el sábado al sur de la tarde. Tenemos por aquí el hoy, serán buenas tardes. No te oigo, no te oigo, nada, nada, nada. ¿Cuál es la? Cógete el marrón. El marrón es aquel. No, aquel, el marrón es el problema. Hay dos marrones. Aquí estoy. Es que como tenemos un despliegue de medios impresionante, tenemos 150 micrófonos, pues claro, pueden imaginarse que aceptar en el que se pone el oído. Bueno, que tienes ahí ya todas las posibilidades, todos los papelitos de todos los que han dejado sus puestos, ¿no? Pues sí, aquí ya contamos con todos los posibles afortunados, con todos los que han mandado su mensaje. En este sorteo van a entrar todos los que han mandado el mensaje, y como bien decías, que lo acepte, pues ya será el ganador del siguiente partido. Es decir, que vamos a hacer un sorteo, ya hemos pegado todas las papeletas, hemos dado un número a cada uno de los mensajes, y hemos hecho papeletas con cada uno de los números, vamos a sacar uno, y el que sea agraciado, pues si te parece, voy a proceder con mano indecente. La mano indecente de Eloy es la que pues fíjate. Es la que acaba de coger un número, pero ¿por qué me tengo que fijar? ¿Quién dice qué número es? El número uno. El número uno, o sea que el primero que mandó el mensaje, ¿no? De los fíjate, varios cientos de mensajes que hemos recibido, pues el número uno ya tiene vuestro. Pues sí, mira que es complicado. David Rico Ruiz es el ganador que ha puesto el resultado de Las Palmas 1, el HT, que puede estar mañana con nosotros. David Rico Ruiz es el ganador para que pueda estar mañana en el con nosotros. De todas maneras, este es el ganador, que lo vamos a poner en contacto con él a través de email, y vamos a poder en contacto con él que queda aquí mañana. De todas formas, vamos a intentar sortear esto por si David Rico no pudiera venir para tener reservas. Hay que intentarlo, vamos a conseguir. Vamos a sacar otra papeleta. Lo intento y en este momento consigo. A ver. Número 50. La papeleta reserva, el número 50, por si falla David. Y bueno, el nick es Pacorro 2. El número 50, Pacorro 2. En el caso de que David Rico Ruiz no pudiera venir, pues está de reserva. Vamos a ponerlo ya en contacto con el oyente que ha ganado. Muy bien. Gracias, Eloy. Vale. Mañana más. Mañana estará Eloy desde aquí, desde los mandos, para coordinar toda la programación de tiempo de juego. Recuerden, desde las 7:30 de la tarde, Así que el partido es a las 8 hora nuestra, hora en su país. Bordalás repite, cuando una cosa sale bien no hay que tocarla. Y en eso Bordalás es amigo íntimo y de ese consejo, de ese refrán, y lo hace francamente bien. No toca nada, mismo 11 creo y misma convocatoria. Es decir, si se han quedado fuera, lo mismo. Willy Caballero estará en portería, en defensa Tena y Samuel como centrales, Ripa y Oscar Rubio laterales, en el doble pivote estarán Ciari y Guacaso, en la media punta Juli Trejo y Generelo, y arriba Molina. Quedan para posibles cambios Jaime como portero suplente, Chimo Navarro, Martí Crespi, Charpenet, Patri, Paco Esteban y Jesús Pereira. Como digo, en estos instantes el vuelo debería estar ya en el aire, o despegando, salía a las 3:35, llegarán a Madrid en una horita y luego a las 4:30 cogiendo que llegan a las 6:30 por acá. Bueno, pues el partido mañana a las 8, hay sin duda mucho en juego y esperemos que los blanquiverdes sean capaces de dar una alegría a la afición. Por cierto, en el capítulo de fichajes, como ayer ya les adelantábamos, el Lillo es el segundo fichaje en el Elche Club de Fútbol, aunque todavía no hay confirmación oficial, sería detrás de Carpio. Recuerden que también hay un futbolista que estaría muy cerca, si era el control y deja libre, que es Sergio Mora, un futbolista de 31 años que ya se le quiso fichar en el Club de Fútbol, que ahora tiene bien José Bordalás. Los compañeros les vienen al cuello, ¿no? Y el otro que también estaría a punto, que es un central también del Valencia en Estalla, Arturo, también de 21 años, que debutó fuera de centrales, que fue las divisiones inferiores de Valencia, en el 2008, en el primer equipo también, bajo las órdenes de Unai Emery, en un partido especial de Copa del Rey contra el Porto, ¿vale? Que con el Elche, en el mundo tendría entre 3 y 4 jugadores para la próxima temporada, aunque todavía se supone que no se sabe dónde va a estar, o en primera o en segunda división. Lo normal es que estos fichajes sean pensados en segunda, porque son de hace tiempo cuando las negociaciones estaban realizadas. Otra cosa es que se suba primera y haya que hacer ahí algún fichaje de bueno, tenemos muchos protagonistas, les llevo de escapantes y empezamos a fijarlos. En Centres Descanso, ofertas exclusivas para que descanses a gusto. Colchón viscoelástico desde 155 euros. Carpete madera desde 250 euros. Camas hospital y todo lo que necesites para el cuidado de personas mayores o enfermas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Aprovechate de los grandes descuentos de Centres Descanso. Centres Descanso, en calle Vivela 8, con Altavix, Elche. Decídete. En la Universidad de Alicante te proponemos 39 opciones. 39 estilos de grado para trabajar juntos tu vida profesional y ayudarte a diseñar la tu medida. En un espacio acogedor, joven, abierto, dinámico, atractivo y de calidad, donde tu club de deporte completará tu formación. Recuerda, Universidad de Alicante. 33.ua.es. ¡Que viene la liquidación total! ¡Que viene! Quieres no desmes. En Gamas, última semana de liquidación total por Reforma. Aprovechate de lo bueno. Con cables, cerdones, juegos de cama de primeras marcas, almohadas a precios reformadísimos. Solo hasta el 25 de mayo. Liquidación total en Gamas en Avenida de Alicante 46, Elche. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir. Con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir. Con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero. Calidad y buen precio en restaurante No Montaditos. Con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Montaditos. En José María Remón 29, pisos azules, Elche. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Ni el 50, ni el 60, ni el 70% de descuento. Sueño Sol te ofrece colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, equipos de descanso a precios de coste. Sueño Sol, 400 metros cuadrados de exposición con las firmas líderes del mercado. Por renovación de existencia, precios de fábrica. Y recuerda que Sueño Sol te ofrece la mejor financiación. 3 años sin intereses. Es hora o nunca. Sueño Sol, Avenida de Novembro 21, Elche. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues en mañana Las Palmas Elche. Las Palmas Elche, decimos esto, tiene 45 puntos a 2 del descenso. Ojito que tiene 45, parece que estaba medio salvado, pero los de abajo no ceden. La victoria de Salamanca, Real Unión, están protegiendo Cádiz, que por abajo se apriete mucho y que los 50 puntos no garanticen ni siquiera la salvación. El Elche tiene 15 puntos más. El Elche, recordemos que además es el máximo goleador de la categoría con 60 dianas y que lógicamente necesita. Yo sé lo que se juega en Elche, tú también lo sabes. La afición, pero todo el mundo sabemos lo que se juega en Elche, pero tenemos que preguntarse a los jugadores. Pereira, ¿qué se juega en Elche? Conseguir la victoria para seguir soñando, no despertando ese primer día tan bonito y ese primer tan bonito que estamos viviendo. O sea que tenemos que cuidar de siempre que estén en la zona. Es que no se puede pensar más allá del partido de Las Palmas, ¿no? Somos conscientes de ello, lo hemos hablado, sobre que te ha hablado y sabemos que nuestras aspiraciones pasan por ganar una vez. Siendo nosotros mismos, ¿no? Siendo como hemos sido hasta ahora y jugando los partidos que nos han dado el estar ahí arriba, ¿no? Cuando hemos hecho lo que el entrenador nos ha pedido, es cuando hemos conseguido nuestro ingreso. Cuando hemos sido nosotros mismos, han venido derrotas que porque no eran el momento de conseguirlo, ¿no? Cádiz se siente peor que lo mismo, hicimos lo que teníamos que hacer y ahí se quedó. La verdad es que las derrotas, sobre todo en estos últimos partidos de liga, la verdad es que nunca son buenas, ¿no? Pero si es verdad que todos sabemos que Cádiz fue una gente del equipo con la que venía dando en los partidos anteriores, la que había hecho que podíamos analizar. La vida a ellos, ¿no? A estas alturas, cada enfrentamiento, ya sea por los que se juegan en el ascenso como los que se juegan en el descenso, todos nos jugamos algo y está claro que ellos intentarán conseguir la victoria para prácticamente esperar la permanencia y nosotros intentamos conseguir la victoria para seguir. Nuestra arma siempre ha sido que nosotros a la pérdida siempre hemos presionado bastante bien y bueno, ha sido lo que. Nosotros mañana también tendremos tiempo y el entrenamiento de decirnos cuál es la idea de lo que quiere este partido y intentar pues, que todo lo que nos diga el entrenador pues luego presentamos el partido. Preguntamos a Pereira, bueno, tiene mucho que hacer, ¿no? Pues por la ilusión, que tiene mucho que perder, ¿no? Bueno, tenemos que perder mucho, está claro, ¿no? Porque quedan 4 partidos y sabemos lo que es, que son 4 partidos, lo bueno. Y entonces lo malo no tenemos que pensar. Por eso digo que no queremos acercarnos de lo que estamos viviendo y no pensar más allá de Las Palmas y intentar conseguir los 3 puntos de Las Palmas para seguir lo que te dice, ¿no? Seguir en esa dinámica que no, cuando llegue el final este que todos estamos pensando en eso. El problema vino todo cuando se hace el cuento. Está claro que todo el mundo hace su cuenta, esas cosas, pero nosotros en el cambio que tenemos que transmitir es que no podemos ir más allá del partido de Las Palmas, porque no estamos pensando que el partido, pues, si tú vayas contra Las Palmas, olvídate, o sea, por eso, a pensar en Las Palmas y lo que le vamos a hacer, porque no. Evitar ya entonces en Andalucía, este mes el vehículo de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 dinámico, 120 caballos, diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 aeropas, 6 control, volante y bombo, piel, llantas abiertas de 16 pulgadas, antimiedo y manos en volante por solo 9.990 euros, incluido el plan 2000 euros. No dejes la gallega con aceitas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en el restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un cariño. Y las carnes, carnes, en Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Los domingos abiertos, en pocos sitios comerás mejor, a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia, en Avenida Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Parque de atracciones Colabar Santa Bola, para toda la familia con servicio de restauración. Sábado desde las 6 y domingo desde las 5 de la tarde. Parque de atracciones Colabar Santa Bola. Entrada en parking gratuito. Deporte, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. 13 y medio para llegar a las 2 de la tarde. Uno de los hombres que se ha convertido en clave, el capitano es Samuel. El capitano es el segundo capitán, pues el capitán ha crecido mucho. Reconocía, por cierto, que está en su mejor momento, que ha aprendido mucho desde Fernando Niño, que podemos decir siempre se le puede estar a aquello que estaba Juan Pablo, Fernando Niño, Samuel. Y bueno, pues ha salido del cascarón. De otros equipos, pues la verdad que no le importa, que lo que tiene claro es que quiere subir con la a primera división y escuchen cómo termina su frase. Bueno, yo creo que el trabajo está ahí de todos y pues, lo que me he hecho, porque tengo un contrato amplio aquí y lo que quiero es subir con a toda costa y creo que me interesa verlo. De los clubes, pues, es bonito que te sigan y que estén ahí. Pues ya te digo, yo ahora me llevo a Leche todo y ya lo tengo. Yo creo que sí, que este año, pues bueno, siempre aquí a la duda de que cuando uno no puede sentar es que ha habido aquí en España que como era Fernando y pues, he aprendido mucho de él y pues, yo creo que este año pues bien un poco más de nivel y he sido parte de la pequeña que me decía y que me ha mucho para que cuando estar ahí pues tenía el mismo nivel y pues, mejor. Y, también la dinámica del equipo incluye todos, los personales de cada uno y el colectivo y creo que es el que está ahí. Sí, señor, creo que tiene toda la razón, ha aprendido mucho Fernando Niño, pero también ha sabido sacar lo mejor de su mismo, estamos viendo la mejor versión de Samuel, que junto pues, a Molina, a Willy Caballero, a Juan Caso, a Yuli, un futbolista cotizado que empieza a tener novias. Deportivas. ¿Qué partido espera Samuel? ¿Qué se está jugando el Elche frente a Las Palmas? Este partido es lo más importante que vamos a contar sobre esta temporada y pues, estamos el título va a ser y lo estamos jugando. Yo creo que el equipo va a dar la cara como lo venía haciendo habitualmente y creo que pues, muy animados, mucha ilusión. De leche y bueno, a ver si podemos tener otros puntos y poder seguir con el sol y bueno, como ha sido un partido difícil, porque bueno, ellos, a pesar de que están ahí abajo, tienen buen equipo, sobre todo en el equipo para arriba tiene que haber de estudiantes, y bueno, ha sido un partido que sobre todo la gente de Río Santo de Trabajo tiene que estar muy concentrada en el partido y bueno, ya tengo todo para que. Bueno, va a ser un partido muy importante, va a ser un partido en el que hay mucho en juego, lo que conocido también el técnico de la ciudad, José Borrada. Claro que los 8, pues es un momento importante para todos y es una oportunidad de un poquito de la ciudad. Y bueno, cuando llegas, que ha ganado un partido iba a ser un partido complicado, donde hay cierto aire de revancha, como nos reconoció Molina. Venganza deportiva, desde luego ahí dolió aquel 2-5, pero ¿qué piensan los canarios? Por ejemplo, su referente goleador, Marcos Márquez. Preocupa que el equipo está en un buen momento, está peleando los ascensos y una ventaja que esperemos no se produzca. La Palma lleva 45 puntos. Por cierto, en casa es un equipo que empata muchísimo. En casa ha ganado 5 partidos. Atención, 18 ha ganado 5. Solo ha perdido 3. El resto se lo puede invertir. 10 empates. No es grande. No es grande. No es fácil ganar allí. ¿Cómo llega a La Palma? Pues la misma. Por lo que medio lo comentaba. Sabes que esto es muy bueno. Ahora en Valentín Sánchez Aldavix, Natucha, Estrés, Verano, Aligaris, a precios de liquidación por cambio de exposición. Todo lo que veas, muertes, vas con señores de decoración con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 5 de julio. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Parking gratuito en Valentín Sánchez en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodiac. Descubre Enzo, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones SESA. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Ascondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche, Punta. Ike, Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado a jugadores del Elche, jugadores de Las Palmas, pero queríamos hacer una ultimísima hora del cuadro canario. Allí está nuestro compañero Juan Fernando de Cope Las Palmas, al que abordamos a estas horas, en las que allí es una hora menos, que es la 1:05. Juan Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos, ¿cómo se prepara el partido de mañana para vosotros? Pues se lo podéis imaginar, como una auténtica final, viendo la situación que actualmente tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que está a 2 puntos de la zona de descenso, que preocupa mucho la situación y la dinámica del equipo amarillo, porque en estos instantes, y a falta de 12 por jugar, Las Palmas tiene que ganar en torno a 2 partidos. Y claro, el encuentro de mañana, aquí está todo como una final, pero conscientes todos los futbolistas del cuadro técnico, el Consejo de Administración y la propia institución, que no va a ser nada sencillo, ni siquiera está para estar en el partido de la primera vuelta, donde Las Palmas doblegó el Elche por 2-5, sino todo lo contrario. El Elche está a un punto del ascenso y va a buscar por ser la primera edición del fútbol español, situación diferente, distinta a la que tiene el Deportivo Las Palmas. Y también hay otro dato importante, Paco, y son los números de la Unión Deportiva Las Palmas como local. En esta última jornada tampoco han sido nada positivos para la Unión Deportiva Las Palmas, y esta también es una de las causas por las que se ha visto abocado a estas alturas de competición a continuar por mantenerse en la segunda división del fútbol nacional. Sí, ese dato de 5 victorias solo, 3 derrotas solo, pero 10 empates, son muchísimos empates de él. Ahí es donde le está valiendo al cuadro canario, si pudiera dar un par de victorias de esos 10 empates, prácticamente estaría ya salvado. ¿Habrá novedades en el equipo o más o menos el mismo entre las últimas semanas? Pues aproximadamente tiene un porcentaje muy alto, será prácticamente igual de las últimas jornadas. Lo que pasa es que hay varias dudas. David González tiene molestias físicas, podría ocupar el centro del campo. En caso que no tuviera, sería Jorge, el futbolista del Atlético de Madrid, el que jugaría en el doble pivote junto a Miguel García. Y también hay varias dudas en cuanto a la defensa, si va a contar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas con Samuel o con Lama, porque Piñol, después de la expulsión del fin de semana pasado ante el Celta, va a ser baja por sanción. Y es otra de las dudas, por lo menos, que ha sucedido de hoy por parte del míster de la Unión Deportiva. El resto sí, va a ser casi igual, idéntico, además con el clásico 4-4-2 como sistema y los jugadores que vienen utilizando de más fuertemente desde su llegada a la Unión Deportiva. Pues vamos a ver, la última duda que tengo, hay dudas, igual la redundancia del apoyo de los aficionados canarios mañana en el Estadio Gran Canaria, ¿o no? No, aquí que no hay ningún tipo de duda. La peor entrada de la temporada en el Estadio Gran Canaria han sido 8.000 personas. Mañana se espera que pueda haber entre 9.000 y 10.000 aficionados. Sí es verdad que hay un puente, porque el domingo es día de Canarias y el lunes será festivo aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que también ha ocurrido en otras ocasiones que ha sido día festivo, que ha habido puentes y los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y en estos instantes además en los que el equipo necesita del apoyo, pues no van a perder la perspectiva de tener que estar allí en el recinto de Palmas. Y al margen, porque el hecho además ha llamado mucho la atención la trayectoria que lleva, y hay muchísimos aficionados que también quieren ver al cuadro licitado mañana a partir de las 7 horas canarias, 8 horas peninsular en el Estadio de Gran Canaria. Pues allí lo veremos. Por cierto, ¿nos recomiendas manga corta o todavía la manga larga? Pues mira, estoy en la calle y estoy mirando hacia el cielo, no hay ni una sola nube. Podemos estar con aproximadamente 25 grados de temperatura, con lo que yo te recomendaría manga corta, pero lo más corta que pueda, porque aquí sí hace muchísimo calor, la temperatura es muy agradable. Y además te vas a encontrar, por cierto, como tú lo conoces perfectamente, un césped muy mejorado al de otras temporadas en el Estadio de Gran Canaria, con lo que los ingredientes están servidos para que se pueda ver un buen espectáculo, buena temperatura, perfectas condiciones, muchísimo ambiente en el Estadio de Gran Canaria, y dos equipos necesitados a estas alturas, pero por situaciones distintas, el este para subir y la Palmas para mantenerse. Lo tiene todo, sin duda, nos va a salir un buen caldo, vamos a ver qué pasa mañana. Gracias, Pontran, un abrazo. Un fuerte abrazo igualmente, Paco, hasta luego. Hasta luego, nuestro compañero desde Cofre Las Palmas, donde nos esa última hora del cuadro canario, que mañana también se va a estar jugando frente al Elche Club de Fútbol. Les recuerdo que este fin de semana destaca el partido que el Cenesala Elche va a jugar mañana a las 4 en el Panteón Infante Juan Manuel contra el UCAM de Murcia, luchando por la Liga, que hoy viernes en el Paseo de la Estación desde las 6 se disputa una nueva edición de la Milla Escolar. También segunda carrera popular, la olla de Inés, el sábado, y también campeonato de slalom de España en silla de ruedas, sábado y domingo, en el pabellón de deportes de la UNH. Tenemos sin duda dos acontecimientos muy importantes, como importante destacar que Maravilla Sansano ha sido destacada como la entrenadora que mejor trabajo ha realizado en división menor femenina por la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol. Vamos a dejar aquí, como siempre, gracias por su atención. Buen fin de semana, hasta luego.